dame una mano, negro. Te dije, negro, que no lo vas a hacer. No, no, no, la capa pesa mucho. Me agarró el jugo, la puta madre. A ver, acá, a ver, por favor. Bueno, vamos. Agarra el brazo. Bueno, vamos. Dos, tres. A ver. Ahí va, vos. Bueno. ¿Ya estamos? Número 3, ¿cómo está, muchacho? ¿No quiere sacarse la capa de cuero esa pesada que tiene? Vengo de afuera, yo por eso. Vengo de la calle. Sí. ¿Era tormenta de noche? Oh, qué hermosa noche. No, qué hermoso que estaba. Pero ¿no viste lo relámpago que había? Los, sí, el estaba viento. Horrible. Bueno, a usted solo le gusta. Qué linda noche. ¿Qué haces, Carla? Ay, nos estamos anda dando Carla, piquitos. Anda. Mira, mira. Ahora que después aprendió sueña. A dar piquitos. Ahora. Lo estás enfermando. Un trajecito. Sí. Mira los zapatitos de charol. Boris, ¿a usted no, le parece ponerle un traje con chaleco bueno. Y corbata a un mira qué lindo que está? Este es corbatín, es esto, ¿no? Los chirolita, quería ser de chirolita. Pero vos. Los zapatitos, me muero de es amor. Es un animal salvaje. Oh, del no, bosque. Este, salvaje, ¿no? No le digas salvaje. Sí, pero usted le pone zapatos de charol. ¿Podemos sacar el búho, por favor? Ay, listo. No, no, se acabó. Anda, anda con la bella, anda, anda. Bueno, Boris Blaga. Boris Blaga, un hombre que viene de la Europa Central, de claro, su país Cárpatos. Natal es Moldavia, Cárpatos, o sea, todo eso, Transilvania, parte, sí, etcétera. Vino hace muchos años a la Argentina y es nutricionista. Aunque claro, no le guste a veces hablar de nutrición, pero no, me encanta, es su trabajo. Siempre, sí. Y ¿sabes qué? Me gustaría que habláramos hoy de sobre los peligros de las dietas, Boris, que es un tema muy común. Sí. Que uno escuche de los peligros de hacer dieta sin que un médico controle o elegir una dieta, sí, ¿no? Y los peligros que eso. Y sí, Barreta, si vos llegás a hacer dieta, te morís. ¿Yo? Serio. Vos haciendo dieta es como sacar un pescado del agua. ¿Cuánto puede durar? ¿15 minutos? Máximo, oye, máximo. Olvídese de mí, no piense ay, en mí. Me pedís algo imposible para Boris. Ay. ¿Por qué? ¿Vos te crees en serio que yo estoy todo el día pensando en vos, gordo? No, ya sé que no piense a mí, no le, bueno, digo, le digo que no piense en mí. Lo que quiero decir es que no me meta a mí, piense en la gente, olvídese de mí. Ay, qué difícil será olvidarte, Barrilín. Oh, ¿qué? Siempre gastándome. Vos sos el gordo Rebeca, un gordo inolvidable. Por favor. Vos sos la Ingrid Bergman en Casablanca, te digo. Tocala de nuevo, negro Salaza. No. Que llegó Barragán al bar de Rick. Basta, Boris, yo no le estoy pidiendo que no le pido que piense en mí. Ojo, no es que nunca pienso en vos, ¿eh? A veces te uso para no tener la mente en blanco. ¿Cómo que me usa para no tener la mente, perdón, en blanco? ¿Podemos hacer claro, acá? ¿No podemos? Claro, cuando no tengo nada, pero nada en qué pensar, ¿no? Nada. Digo, sí, voy a pensar en Barragán. ¿Viste? Cuando no tienen nada en qué pensar, nada, no pensar en nada en qué pensar. Bueno, gracias. Voy a pensar en Barragán y pienso. Pero eso es cuando ya pensé en la ropa para planchar, en un agujero en la pared, ajá, en una hormiga tema, que pasa con una hojita, en un semáforo, ajá, en un tomate podrido en la vereda. Ahí sí. Y después de eso, recién cuando ya pensó en el semáforo, en el claro, tomate podrido tirado en la vereda, después piensa en mí. Claro. ¿Y qué piensa? Me imagino. ¿Estará viendo una buena noti? ¿Estará haciendo una distinta vara? ¿Eh? ¿Estará diciendo opo? ¿O estará diciendo corpo? Pero usted todo el día dice corpo. No, no, no es. ¿Estará maquillado diciendo seamos mejores? Sí, Boris, yo no vivo adentro de 678, córtela, no vivo. Escúchame, ¿qué es eso de seamos mejores, Barragán? Bueno, es una cosa. ¿De dónde, pero de dónde sacaste esa pavada? ¿Y por qué? ¿Qué no hay que ser mejores, pichón? Hay que ser más. No, bueno, yo sigo. Escúcheme, está bien. Eso es lo que tenés que decir. Seamos más. Yo sigo creyendo que hay que ser mejores. No más. Ay, virgencita de Bratislava. Ay. ¿Para qué corro querés que seamos mejores si somos pocos, pibe? Está bien. ¿Entendés? Bueno, tenemos bueno, que no ser más. Poco igual. Tenemos que ser muchos. Ya, y después somos, vemos cómo somos. Después vemos. No, no, después vemos cómo somos. No, yo no estoy de acuerdo. O sea, ay, se empacó el gordis. Ay, se empacó. No sé. Sentime una cosa. ¿Vos te pensás que vamos a ganar por ser mejores? ¿Eh? ¿Vos crees que gobiernen los mejores? Bueno, sí. Eso se llama aristocracia. No, no, no, no. Escúcheme, no. ¿Qué sos no, no, coqueto no, no, vos? ¿Sos coqueto? No soy coqueto. ¿Sos gente paqueta? Bueno. Yo no propongo una aristocracia, no propongo que gobiernen los mejores. Yo digo que seamos mejores. Pero el gobierno es del pueblo. el gobierno de las masas oprimidas. Sí. Es el gobierno de los peores. No, Dios mío. Eso es un gobierno populista. Usted dice que un gobierno populista es el gobierno de los peores. No, dije que para hacer una chocotorta hay que mezclar dulce de leche con mendicrim. Bueno. Sí, gordo. ¿Cree que te haga un ejemplo con cucaracha? No. Yo quiero que no me dé ningún ejemplo con cucaracha. Yo entiendo lo que dice, pero no estoy de acuerdo. Pero por ahí a veces te cuesta. No me cuesta. Te cuesta. Yo quiero que me hable de las dietas. Bueno, te hablo. ¿En serio me va a hablar? Uy, qué plomo que soy, gordo, en serio te digo. Así no dan ganas, Barrita. Está pesado, Carlos. Por favor. ¿Querés que te hable o no? En serio. Dice que sí, no. Sí, por favor, no. Por mira, favor. Hablemos de lo importante. Cambio de opinión. ¿Cuándo va a hablar de la dieta? ¿Y por qué de gente saber cambiar de opinión? Hablemos del gobierno de los peores. A ver si la entiende. Tenemos que ser peores y mucho más. ¿Cómo vamos a ser peores y más? A ver, que es interesante. Claro, así los mejores se asustan de nosotros, que somos peores. Y además pierden. ¿Entendés? Sí, o sea que usted piensa. Usted, yo tendría que terminarse 7-8 diciendo: seamos peores. No sé, capaz ni hace falta que vos lo digas. ¿Por? Total, vos ya sos bastante peor. O sea, en eso sos un ejemplo de cómo tenemos que ser, ¿entendés? Para usted soy un ejemplo de lo claro, peor. ¿Por qué te pensás que la morocha te tiene ahí en el 678? ¿Usted piensa que Cristina me porque pone? Sos de los peores, por eso. Escúcheme, ¿vos usted cree que el gobierno piensa igual que usted? ¿Que piensa que está, que usted cree que está pensando lo mismo que usted? Y bueno, mirá la cámpora cómo me hizo caso. ¿De qué? Ya están todos de fierro. No, es así. No, es mentira. No, estoy mintiendo. Que dijo estoy mintiendo. Están todos de fierro. No están de fierro. Y si yo le empiezo a hacer las cosas mal, le van a meter un corchazo. No, por Dios, pobre. Eso es lo que dice Elisa Carrió. Sonó la alarma. No lo escuché. Me suena la alarma de la radio. ¿Qué es esa alarma? Eso lo dice Carrió, que dice cualquier cosa. Es mentira. Además, no. Sinceramente, no puedo creer que a usted le parezca bien que la cámpora esté armada para matar a Scioli. Son barbaridades. No, espera, no me haga la crisis de lo... Eso sí, Es una barbaridad, Gerardo, esto. No me haga la crisis negro. De locurita, No lo bancamos. No te hago la crisis. No, no me haga la locurita ahora, Que no te agarre la gordisteria. No te pongas gordistérico. Son tiempos jodidos, gordo. Sí, por supuesto. Hay que mantener la calma, che. Claro, bueno, por eso. Estamos hablando de matar. Pero qué calma. No, si usted me habla de matar a Scioli, como la demente de Carrió. No, pará. Pará, yo no dije que hay que matarlo, pará. Ah, bueno. No hay que matarlo, señorito Sigue maestro. Sigue sonando la alarma igual. Por eso, no te asusté, Abela. Pará, no sigue, dije que hay que matarlo. La alarma matarlo. Sigue sonando. No hay que matarlo, pero hay que tenerlo asustadito. No, tampoco. Y que piense que si saca la patita del platito, se la vamos a dar. No. No me digan, no estoy de acuerdo. No me digan, no estoy de acuerdo, gordo. Hoy sí. Entonces no puedo hablar. No le digo, no estoy de acuerdo, no puedo hablar. ¿Pero qué me quiere decir? No, pero usted no quiere que yo se lo diga. ¿No vas a hablar? ¿Te comieron la lengua de los ratones paranoicos? No, bueno. ¿Te comió la lengua Juanse? No me comió la lengua Juanse. Bueno, pero no me digas que no estás de acuerdo. Bueno, entonces no puedo hablar, no hablo más. Hable usted solo. Qué mal anfitrión que sos, Barrita. Sos peor que anfitrión que la Mirta Legrand. Por favor. Que te invita y te dice, usted es reggae, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y por qué no lo dice? ¿Y por qué no lo dice, O te dice, ¿te dolió cuando supiste que tu marido te metía los cuernos? ¿Cómo dice? ¿Te dolió cuando supiste que tu marido te metía los cuernos? Sí, bueno, yo no soy así. Ay, ¿no te lo dijo todavía? Es tremenda la vieja. Es maldita esa vieja, Sí, bueno, es verdad, pero no me lo compara con Mirta Legrand. Ahí está, ahí tenés. Mirá, la Mirta se viene cada vez peor y le va cada vez mejor. Boris, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo de la cámpora y Scioli. ¿Vos te pensás que yo me olvidé que te prohibí que me dijeras eso? Bueno. Era en la página anterior nada más, gordo. ¿Para qué se lo decís? Yo me lo acuerdo, hijo. Bueno, acá hay libertad de expresión. Acá hay libertad de expresión y yo digo lo que quiero, boludo. Ah, el principio liberal del gordo. Ahí está. No, bueno, libertad de... ¿Cuánto falta para que me diga que en Cuba hay una dictadura? No tiene nada que ver. ¿La página que viene esto? No, ¿de qué página me habla, vos? No es una dictadura. Y bueno, como vos sos un gran guionista, que guiona todo lo que dice, y bueno... ¿Vos te pensás que Boris es un personaje tuyo, Barragán? No, Boris, no pienso. Ojo, no te equivoques. No, no se enoje. Y te voy a explicar, y estoy harto, te digo, de explicarte todo. Me canso. Qué mal humor, te digo. pero bueno, yo no digo que la Cámpora tiene que matar a Scioli. No, no estoy diciendo eso. Otra vez. Pero no, pará con la alarma. Estoy diciendo que no lo digo. Dice cosas que suenan a la alarma. Lo dijo Carrió, que es una estupidez. Por eso, yo digo que Scioli tiene que estar un poquito asustado. No. Bueno, basta. No te asustes, Abela. No se puede decir cualquier barbaridad. Ay, tiene que estar un poquito, ¿sabes por qué? Porque Susto consigue cosas excelentes. ¿Qué cosa excelente puede conseguir un Susto? Si la persona asustada va más allá de sus límites. Sí, pero y es capaz de hacer proezas, te eso digo. Eso pasa con la cuestión con la adrenalina. Pero acá está la madre del borrego. ¿Qué? Pero... ¿Qué? Para asustar bien hay que ser peores, y no mejores, como vos decís. Mire, ahí está bien. Ahí a mí no, bien, no, sí, a mí todo bien. Lo que me dijo siendo me mejor, parece... No, asustás, Carlos, claro. No, pero a mí pará, todo lo que me dijo, ¿sabes qué me parece? Pará, yo no te pregunté, ¿a vos qué te parece? Claro. Yo te lo pregunté. No. ¿A vos qué te parece, gordo? Y bueno... Escuche... ¿Drácula es lindo? ¿Quién? ¿Drácula es lindo? ¿Drácula es lindo? No. ¿Y a dónde me asusta? Sí. Y bueno, por eso, para asustar es mejor ser... Pero él está planteando una cosa. Nada. Para hacer las cosas bien, yo le voy a decir lo que pienso. Para hacer las cosas bien, para hacer cosas buenas, se hace porque uno tiene ideología, tiene ideas, tiene principios, y así es bueno. Ok, baby, mira. Sí, ok, baby. Mira. La ideología, las ideas, los principios, son cosas que tardan mucho, ¿sabes? Y cuesta el laburo, Sí. Bueno, está bien, capaz, capaz que estás años hasta que tenés una ideología, años. Está bien, por ahí sí, pero y bueno. En cambio el Susto anda rapidísimo, ¿entendés? Sí, bueno, como el pibe Héctor Larrea. ¿Es qué? Rapidísimo. Usted es un hombre con ideas, ¿no es cierto? Ideas de izquierda. Mal la paso cuando vengo acá, tío. Cada cosa que digo me la discutí. Soy la Mirta Legrand del kirchnerismo, vos, gordo. No me digas, ¿Dónde tenés la rosa rococó? No tengo rosa rococó. ¿La tenés escondida? No, ¿No querés dar la vueltita también a ver qué tenés puesto? No sea injusto conmigo. Es así, bombón. No sea injusto conmigo. Es así, vos querés tener siempre la razón como la Mirta. No, es que quiero tener siempre la razón. No le puedo. No, pero la razón, gordo. Me discutí todo. Dejá hablar a tus invitados. Si encima. Si no lo dejas hablar. ¿Para qué me invitás? Y encima ni una empanada tenés para comer. Y esto no es un almuerzo con Mirta Legrand. Seguro que había Morfi y te lo comiste todo. No sé, así. ¿Vos cómo hacés cuando invitás gente a comer a tu casa? ¿Cómo? No podés, te comés todo vos. Eso es cierto. No podés invitar gente. Mire, Boli, no sé, pero no diga que yo no lo dejo hablar, no es cierto, me parece injusto. Digo, vos me sacás hasta la gana de meter fósforo, Barrilete, en serio, te digo. Hoy iba a meterle fósforo a alguien. ¿Y ya quién? Ni me acuerdo quién era, mira, ya ni me acuerdo. No se acuerda quién era. Qué mal efecto, hacés en la persona. Pero qué mal efecto. No, no, acordar. Discúlpeme, ¿quiere meterle fósforo a alguien? Métale. No, ahora no. Me lo métale. Por lástima no. El fósforo por lástima no le sirve a nadie. Dejá, Barragán. Me llevo el fósforo sin prender. Déjamelo. No se haga la víctima. Mirá la hora que bueno, me las pico, che. Me tomo el buque. Lo dijo con el gordo Mirta Legrand, que siempre tiene razón. No digas, sí. Dame el buque. Bueno, Boli. Bueno. A ver, agarra. Chao, Boli. Pero no me diga más, Mirta Legrand. Por favor, ayúdenme. Me llevo el fósforo. Mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.